El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Hola amigos y amigas de nuestro programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Cada uno de ustedes es el invitado especialísimo de este espacio. Bien, a través de esta frecuencia vamos a compartir 120 minutos de información sobre los grupos de atención prioritaria, con un tema muy interesante, el cual lo hemos rescatado de la Organización de Estados Americanos, la OEA, una carta que firmó nuestro querido gobierno hace muchos años, ¿sí? Hace muchos años, y del cual forma parte, porque creemos que al nuevo ejecutivo que va a ser escogido en este fin de semana, que el pueblo va a decidir por eso, debemos como sociedad civil recordarle los compromisos que tiene hacia los grupos de atención prioritaria, ¿sí? Y en eso hemos rescatado tres artículos que nos parecen de mucho interés, como para recordarle al futuro gobierno cuál es el papel, el rol que desempeña la República del Ecuador hacia los grupos de atención prioritaria. Porque, reiteramos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, los próximos 4 años los grupos de atención prioritaria no están tomados en cuenta en los planes del futuro presidente de la República. Al mismo tiempo les invitamos a ustedes a que ejerzan el derecho al sufragio, que salgan a dar su voto por el candidato de su predilección y sobre todo para seguir fortaleciendo la democracia en nuestro querido Ecuador. Para que seamos siempre un modelo de democracia, para que seamos un país que ejerce a través de sus ciudadanos el derecho al voto. Y quienes sean o quien sea escogido en esta vez, sea fiel cumplidor de quienes le escogieron, ¿sí? Entonces, enfocado a eso, también tenemos algunas entrevistas de las cuales vamos a hacerles partícipes con el objetivo de que ustedes conozcan algo súper novedoso, ¿sí? En el tema de los vehículos en el Ecuador y también en el tema de la ciberseguridad. Iniciamos Discapacidad en Acción. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Iniciamos. Entre nubes el espejo de una estrella me alumbró. El cristal de su diamante a mi alma enamoró. Estrellita solitaria que me vino a acompañar cuando triste me moría en mi amarga soledad. Estrellita, no me dejes, cada día ella, con su luz radiante y bella, a mí me viene a buscar. Yo le cuento mi tristeza, ella sabe mi dolor, y de lejos me consuela cuando cambia de color. Estrellita, no me dejes, cada día que amanece, que mi vida te pertenece, oh, cuando anochece, quien es despertador. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Le he enseñado yo a besar, a sentir y a ser mujer, y ya ves que aventajada, ¿quién se lo iba a suponer? Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Bien, continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. La Universidad Internacional del Ecuador, conjuntamente con la Facultad de Ingeniería Automotriz, están desarrollando un proyecto muy interesante. Estos estudiantes han tomado en cuenta un detalle sobre algo que está en tendencia, que son los vehículos ecológicos o denominados vehículos eléctricos. En ese sentido, han tomado las observaciones respectivas y de aquello vamos a dialogar en este espacio. Durante 15 minutos vamos a desarrollar este tema. Y tenemos a Steven desde los Estados Unidos y a Nayela desde Quito, Ecuador, unidos por la virtualidad. Se han movilizado cada uno en sus respectivas áreas para desarrollar este proyecto en el tema de investigación. Y es algo muy interesante porque beneficia a los grupos de atención prioritaria y se han enfocado en las personas con discapacidad visual. Bienvenidos a este espacio virtual denominado Discapacidad en Acción. Les escuchan a nivel nacional. Les saluda Walker Verde Soto. Bien, entonces la pregunta para los dos. ¿Cuáles son los antecedentes de este proyecto? Buenos días, señor Walker. Buenos días con todos los oyentes. Mi nombre es Steven Márquez y en conjunto con mi compañera Yanela Gila decidimos un proyecto el cual consiste en determinar la incidencia de sonido de los vehículos en las personas no videntes. Este problema empezó por una pequeña anécdota que vamos a contar a continuación, que se dio en la ciudad de Quito, donde una persona cercana a nosotros conducía un vehículo eléctrico en la parte de pase, donde estaban montadas dos bicicletas, y al momento llega a una intersección y se detiene al vehículo eléctrico no emitir ningún sonido. Una persona con discapacidad visual se estaba acercando por el hecho y como no escuchó ningún sonido, siguió cruzando la vereda y no se dio cuenta que estaba la base de las bicicletas con dos bicicletas, lo que ocasionó que se lastime su cara al estrellarse directamente con ella. Entonces, desde ahí inició la investigación por un problema que denominaron el cual para nosotros no fue así, y decidimos tomar una acción en conjunto con el ingeniero Gorky Reyes y la ingeniera Paulina Vizcaíno, quienes son nuestros tutores de este proyecto. Y decidimos enfocarnos en eso. No quisimos esperar a que pase un problema mayor. Y estamos aquí desarrollando un proyecto que consiste básicamente en precautelar la seguridad de las personas con discapacidad visual. Muy bien, dentro de aquello, en el proyecto, ¿ustedes tienen ya algunas estadísticas? ¿Cómo lo han evaluado? Básicamente, tomamos tres puntos. El primero es la movilidad de las personas, que está cada vez peor debido a las infraestructura de nuestra ciudad. Tenemos problemas con las vías, con las aceras y aparte de esto con los espacios públicos donde ellos transcurren. También, si ellos se movilizan como un pasajero, lamentablemente los proveedores de este servicio son personas que no están capacitadas para poder ayudarlos, y adicionalmente a esto están ingresando al Ecuador vehículos eléctricos, están emitiendo ningún sonido, y la forma en que ellos pueden movilizarse y se ubican es mediante la audición. Entonces, este problema empezó desde ahí. Adicionalmente, en el estudio que estamos realizando, hemos encontrado que un vehículo eléctrico tiene el 35% de probabilidades más de sufrir un accidente con un peatón, ya que no genera ningún sonido. Un vehículo de combustión, dar cuenta que se está acercando a 36 metros de distancia, y un vehículo eléctrico está bajo 14 metros. Entonces, este es un problema que cada vez va creciendo más, y estos vehículos siguen ingresando sin ningún tipo de normativa. Y nosotros estamos basándonos en una internacional, la cual dice que los vehículos eléctricos deben generar de 45 a 70 decibeles para ser auditivos al oído humano, perdón. Y eso no está pasando en el Ecuador. En el Ecuador están ingresando vehículos que no emiten ningún tipo de sonido. Para aquello, tú has viajado a los Estados Unidos, ¿y en qué estado te encuentras? Sí, actualmente yo estoy en Estados Unidos, en New Jersey, donde voy a realizar pruebas en vehículos eléctricos aquí para hacer una comparativa con los vehículos eléctricos que tenemos en el Ecuador. Mi compañera está en Quito, el día jueves va a realizar las pruebas, hacer una comparativa de las de los dos resultados que nosotros obtengamos, con el objetivo de que podamos implementar una normativa en el Ecuador, de nosotros dar el empujón para que esto sea un problema que tenga que tomarse en cuenta desde ahorita. Como le comentaba antes, no queremos que pase a problemas mayores, queremos que se quede en un problema, entre comillas, pequeño. Ok. Nayela, ¿cómo lo vas a hacer tú acá en el Ecuador? Buen día, Walter. De antemano, muchísimas gracias por estar en este espacio, darnos la oportunidad de demostrar lo que estamos realizando actualmente. Pues bueno, me encuentro actualmente en Ecuador. Tenemos planificado realizar pruebas de ensayo con diferentes vehículos eléctricos, Soul, Kia, el cual vamos a realizar pruebas de sonido en nuestra Facultad de Mecánica Automotriz en la UIDE. Se tiene un vehículo híbrido. Nosotros deberíamos tomar en consideración que este vehículo alcanza cierta velocidad, pues pierde sonido por completo, y también se lo toma en consideración como un vehículo eléctrico a final de cuentas. Y adicionalmente se quiere comparar con un vehículo de combustión interna, un vehículo común que se lo encuentra por las ciudades. Nosotros queremos realizar comparando estos distintos vehículos, porque aquí en el Ecuador no existe ninguna normativa que regule cuánto sonido debe emitir un vehículo eléctrico. Actualmente en Quito, emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, que los vehículos livianos emitan 81 decibeles como máximo. Sin embargo, es una normativa que está en general, no tomen en cuenta los vehículos eléctricos. Por lo tanto, con la ayuda de mi compañero que se encuentra en Estados Unidos, queremos comparar cómo es que se están desenvolviendo los vehículos eléctricos, y adicionalmente ver nosotros crear un sonido que obviamente sea auditible para las que sea percibido para las personas. Entonces sí es algo que queremos cambiar, que queremos generar actualmente en Ecuador. Nos vamos a bases normativas, básicamente en dos normativas que existen actualmente en Ecuador, que son la 266 de la INE y la 265. Estas normativas solo nos indican los puntos que aquí en Ecuador evalúan a un vehículo convencional. Evalúan solo cuánto sonido debe percibir y demás, pero no toman en consideración, como los mencionó mi compañero, no emiten ningún sonido. Entonces, si queremos ver cómo nosotros podemos ayudar y cambiar actualmente ese panorama, porque como tenemos en consideración, el mundo está cambiando, las nuevas tecnologías cada vez están incluyendo en todos los países, y pues puede ser que en un futuro no muy lejano, pues los vehículos eléctricos sean algo muy común en el Ecuador. Muy bien, entonces hasta aquí vamos muy bien con el proyecto. Han tomado en cuenta varios aspectos fundamentales, y la seriedad con la que están tomando el proyecto me parece muy buena. Pues estamos formando futuros ingenieros con responsabilidad social, y sobre todo que buscan cumplir con las normas, ¿no? Hay mucho por hacer en ese sentido. Dentro del proyecto, ¿cuál es el objetivo general? Y si me pueden mencionar los objetivos secundarios. Por supuesto, el objetivo general que nosotros tenemos actualmente con nuestro plan de tesis, elaborar un estudio sobre la emisión de los sonidos de los vehículos mediante una investigación analítica exploratoria, con el fin de precautelar la seguridad de las personas con discapacidad visual. Adicionalmente, nuestros objetivos que tenemos específicos son especificar activa que se pueda implementar de los vehículos eléctricos en el Ecuador y determinar el nivel que deberían emitir los vehículos para el oído humano. Además, queremos, como lo comenté anteriormente, arriba de los resultados sobre la percepción de ruido de las personas de edad visual. Muy bien. ¿Cuáles son las estrategias que se están tomando en consideración? Claro que sí. Las estrategias que nosotros estamos tomando en consideración es realizar pruebas de campo, la cual nos permita tomar datos reales. No queremos basarnos en datos que ya están estipulados o en páginas, sino queremos nosotros sacar nuestros propios datos, partir desde ahí, o sea, tener nuestra propia base. Como les habíamos comentado, posterior a esto, hacer una comparativa donde el objetivo que estamos planeándonos a no muy largo plazo, porque es una problemática que va a seguir, es que podamos implementar una normativa aquí, que las personas puedan salir y sentirse seguras de que hay unas personas que están trabajando en un problema que está pequeño ahorita, pero que va a seguir creciendo. Entonces, estamos trabajando conjuntamente igual con compañeros que tienen algún tipo de discapacidad, y ellos nos van a colaborar para hacer las pruebas, y posterior a esto vamos a realizar unas pruebas a un grupo determinado de personas con discapacidad visual, donde ellos nos van a ayudar a determinar los escuchando y también a qué distancia ellos logran percibir los sonidos del vehículo eléctrico. Muy bien, entonces esas estrategias también son excelentes, y sobre todo para cumplir la meta final, que me atrevería a decir es desarrollar la normativa, implementarla y aplicarla. En ese sentido, ¿cuáles serán, digamos, los métodos que se van a usar? Porque ya una vez que tenemos los datos, lo más difícil le veo es el desarrollo de la normativa ya creada y luego la aplicación. Entonces, en ese punto, ya casi para el cierre, quisiera que ustedes, como jóvenes profesionales con responsabilidad social, porque eso hay que destacar, esto se llama responsabilidad social, y futuros ingenieros que van a construir o desarrollar ideas innovadoras en el tema automotriz, que hayan tomado en cuenta esta gran observación, cabe anotar de que ya se están formando como ingenieros sensibilizados, y sobre todo, reitero y lo pongo en letras mayúsculas, con responsabilidad social. Ya en la pregunta de cierre, ¿cómo ustedes visualizan o se proyectan ya en la implementación y la aplicación de la normativa y el control? Bueno, sí, yo quería comentar. Antes que nada, nosotros aquí en Ecuador es muy difícil implementar una normativa. Se necesita muchos estudios. Sin embargo, actualmente queremos realizar. Tomamos en consideración diferentes puntos. Uno de ellos es la movilidad que existe actualmente en la ciudad de Quito, donde existe la mayoría de las personas, el tipo de horario a lo que la mayoría de las personas están transcurriendo por la calle, las vías más actualmente en Quito. Se toma en consideración, pues, para un punto donde se van a tomar en cuenta las pruebas que tenemos planificado realizar. Nosotros tenemos actualmente la idea de transmitir el mensaje o transmitir nuestro proyecto que estamos realizando, hacer conocer a las autoridades que nosotros tenemos una visión, queremos implementar, queremos que actualmente la ciudad de Quito no está diseñada para las personas con discapacidad visual. Como lo mencionó mi compañero, las aceras, los pasos peatonales, los semáforos inteligentes muchas veces no funcionan, el tránsito vehicular y demás son una problemática que existe en la ciudad de Quito. Y adicionalmente, que la ciudad no está estructurada para ni para las personas con discapacidad visual, adicional que los vehículos no cuentan, es el doble de problema. La ciudad no se puede cambiar de un día a otro, eso estamos muy conscientes. Sin embargo, este granito de arena que queremos poner, que queremos implementar, sí puede ser factible, sí se puede crear, sí puede ayudar y generar mejoras actualmente para las personas. Entonces, lo que nosotros queremos es dar a conocer nuestro proyecto que estamos haciendo, haciendo y que la universidad actualmente nos está apoyando, de tal manera que nosotros podamos crear, generar y concientizar a las personas, pues todas las personas que se están creando, que se están formando, pueden generar un cambio. Entonces sí, lo que nosotros tenemos planificado y queremos hacer es que dar a conocer nuestro mensaje, nuestro proyecto, que se logre escuchar, que llegue a las autoridades, que tomen en consideración lo que estamos haciendo y que obviamente se puede implementar. Los vehículos eléctricos se van a seguir importando y van a seguir siendo comprados. Actualmente la ciudad de Quito cuenta, es verdad, de vehículos eléctricos, pero hay más ciudades que sí cuentan con vehículos eléctricos, como la ciudad de Loja, que cuenta con taxi. Puede ser que aquí llegue la misma idea, que una cooperativa de taxi tenga vehículos eléctricos. Va a ser obviamente mayor cantidad de vehículos eléctricos y puede generar que nosotros queremos evitar que pase. Entonces, eso sería básicamente lo que tendríamos planificado hacer. Perdón, ahí para acotar un poquito igual. Nosotros queremos, básicamente los proyectos deberían ir dirigidos a una ayuda social, pero hemos tenido muchos compañeros de nuestra carrera y de otras que basan sus estudios, también están muy bien, en proyectos de repotenciación de vehículos, que se basan solamente en ayudar a cierta persona o ayudarse cada uno. Pero nosotros quisimos desarrollar nuestro proyecto con visión a una ayuda social. Por eso, lo que queremos lograr es comparar con una normativa internacional y esa normativa tratar de implementarla aquí, obviamente realizando los cambios de que vamos a implementar de la geografía de nuestro país, para que esta normativa funcione. Es muy difícil que nosotros podamos traer una normativa de un país, por ejemplo, que funciona aquí en Estados Unidos, al Ecuador, donde sabemos que la geografía no es la misma, los problemas no son los mismos. Pero, como decía mi compañera, estamos partiendo desde una base para poder implementarla en el Ecuador, rigiéndonos a todos estos puntos. La geografía, las infraestructuras, tipo de cosas que obviamente van a ir cambiando para bien, pero también vayan cambiando, rigiéndonos en una norma. Eso es básicamente lo que queremos hacer. Objetivos claros, proyecto basado en realidades y sobre todo con responsabilidad social. Bien, chicos, felicitaciones a ustedes por esa iniciativa. Y como todo buen proyecto, todo nace de la nada y bajo circunstancias de prueba y error. Entonces, ustedes nacen con esa óptica, desde lo que ustedes nos han narrado, desde un accidente, y bueno, desde ahí parte todo lo que ustedes se proyectan. Les deseo lo mejor en este proyecto y cuenten con nuestra organización en el tema de la difusión del mismo. Y bueno, el mensaje final, ¿cuál sería? Y si alguien quiere aportar, por ejemplo, vamos a tomar en consideración a quienes tienen que ver con el tema de tránsito y vamos a presentarles su proyecto a través de entrevistas y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿cuántos más se van sumando? Si quieren apoyar a este proyecto, ¿a qué números deben comunicarse? Por favor, adelante. Por supuesto, ya estaríamos completamente abiertos, estamos, ayuden, queremos fomentar, queremos implementar esta nueva idea y dar toda la vida de las personas con discapacidad visual. Se pueden comunicar a mi número telefónico, que es el 099-30-48-597, Yanela Gila, como les comenté, o también se pueden comunicar al número de mis tutores, de los tutores que tenemos actualmente de tesis, que han sido fundamental para este proyecto, que nos han ido guiando, que es el número de teléfono de mi ingeniero, es el 098-441-0239, o al número telefónico de la ingeniera Paula Vizcaíno, es nuestra cotutora de nuestra tesis,

Al hablar de los acuerdos que nuestro Ecuador ha firmado en la Organización de Estados Americanos, se va notando que hay un compromiso de estos estados firmantes hacia los grupos de atención prioritaria para mejorar la calidad de vida, para reducir la pobreza y sobre todo para que las personas con discapacidad puedan vivir en un mundo más inclusivo, más accesible. Y de aquello, pues, creo que los mandantes deben recordar estos acuerdos. Pero ¿cómo lo debemos hacer la sociedad civil para que ellos los tengan en mente? Proponiendo al Ejecutivo proyectos técnicamente elaborados en conjunto, ¿sí? Si la discapacidad en el Ecuador se uniese para desarrollar un perfil de vida de la discapacidad para los próximos 10 años y que los mandantes que les toque regirnos durante esos 10 años respeten ese proyecto, pienso que el futuro de las nuevas generaciones de personas con discapacidad adquirida o que nacieron con ella va a ser más promisorio. Dentro de ese proyecto, lo que buscamos es que primeramente la sociedad civil se unifique, porque existen muchas redes, muchos grupos, muchos colectivos, federaciones, asociaciones, fundaciones de personas con discapacidad. ¿Y por qué se ha dado este repunte en todos estos ámbitos? Porque no existe un plan macro para la discapacidad en el Ecuador, promovido por la discapacidad, es decir, desde las bases. Sí, existe una ley orgánica de discapacidad que nos rige, sí, y nos ha ayudado y nos ha apoyado muchísimo. Sin embargo, la sociedad civil no se ha empoderado de aquello. Cada organización, y en eso me sumo, hemos buscado los objetivos individuales para cada discapacidad. ¿Por qué? Porque las federaciones, que son las que acogen a los grupos de atención prioritaria, las asociaciones, no tienen un plan de vida. Cada federación desarrolla planes para corto plazo. Sí, tienen una misión, sí, pero no una visión. Y están muy debilitadas. No hablo de todas, pero sí de la mayoría. Están muy debilitadas. Si el gobierno desarrollara en las federaciones una auditoría administrativa en la que hagan las siguientes preguntas: ¿qué hace usted por la discapacidad? ¿Cómo lo hace usted para la discapacidad? ¿Dónde son sus puntos de incidencia en la discapacidad? ¿Cuándo ejecuta estos planes? ¿Y por qué los hace? La mayoría se quedaría en la primera pregunta. Se ha perdido el foco de la discapacidad por parte de las federaciones y se han dedicado a trabajar en micro pensamientos, no en macro pensamientos. Y sobre todo se han empoderado de las federaciones un grupo de personas persistentes, ¿sí? Y de ahí no ha pasado. En ese sentido, si el gobierno, quien es el que rige, hiciera esas preguntas, esas encuestas a las federaciones, se daría cuenta que a quienes representan no llegan ni a 100 personas. Es decir, han perdido su enfoque. Cuando nacieron para representar a miles de personas, pero esas miles de personas se han abierto de las federaciones porque no cumplen con las expectativas de los asociados, de las asociaciones. Hay muchas asociaciones que han tenido que repuntar solas sin el apoyo de las federaciones, cuando se debería trabajar en forma piramidal, es decir, desde la federación realizar un proyecto de vida para el grupo que representa y trabajar con las asociaciones en provincias para que éstas cumplan con los objetivos que nacen desde la cabeza. Y se reflejaría en las asociaciones, sus asociados, en la mejora de calidad de vida de los mismos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque hemos notado que desde las federaciones los presupuestos que se manejan no son utilizados de una forma planificada y técnica. ¿Y por qué nos basamos en eso? Porque los resultados son el usuario final, viene a ser el miembro de la asociación, ¿sí? Es decir, la federación representa a 24 asociaciones con sede en cada provincia, por eso es una federación a nivel nacional. Entonces, y el bienestar de las asociaciones es el reflejo del cuidado de quienes dirigen la federación. Y al cumplirse esto, el asociado que pertenece a tal o cual asociación en provincia tendría que tener un trabajo, una calidad de vida, una rehabilitación básica funcional acorde a las necesidades suyas y reflejado, nuevamente digo, en la calidad de vida del usuario. ¿Sí? No tendríamos personas con discapacidad en la calle cantando, desarrollando actividades informales, porque la asociación cumple con su rol. Y la asociación cumple con su rol porque la federación le guía y tiene un plan a futuro. Tan simple como eso. Entonces, sí es necesario que se reestructuren las federaciones con nuevas ideas acordes a las necesidades actuales, para que los presupuestos que manejan, que no son nada pequeños, sean el reflejo de sus usuarios. Nosotros medimos en lo siguiente: asociaciones que forman parte de federaciones acuden a las fundaciones para suplir sus necesidades. Y las fundaciones, siendo nosotros autónomos, tenemos que suplir necesidades que deberían cubrir las federaciones. Entonces, ahí creo que debemos ir desarrollando este proyecto de vida para la discapacidad y enrumbando a las federaciones a cumplir con su rol hacia sus asociaciones y estas a su vez a sus asociados. Continuamos. Espero gloria. respira rabia, hormigues en sus besos, te desnudas provocando, y hago sombras en el techo, pensando en gloria. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Thank you. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales con sus recuerdos almacenados en su disco duro. Dios presente listo botón de inicio para abrirlo usted entero. Con el computador, la tecnología está en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que cree. Un proyecto social de Fundación Procordis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Mashi, si te sientes fatal, no tomes remedio alguno. Mejor llama al 911 o al 171. Besi, vecina, no tomes cualquier medicina. Si tienes fiebre o dolor, avisa al doctor. Si no puedes respirar, al 911 debes llamar. ¡Quédate en casa! ¡Que no te agarre ese corona! Emilia, cuida a tu familia. No dejes para mañana el cuidado que es urgente hoy. Un consejo hasta de un conejo. Lávate las manos. Guarda la distancia y quédate en casa, Nicolasa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Un espacio donde la tecnología siempre tiene cabida. Y en el ciberespacio también existe ciberseguridad. Un tema que está repuntando mucho en la zona sur y en el cono norte. ¿Por qué? Porque la seguridad en el mundo virtual es importante. Con nosotros, dos especialistas en el tema que forman parte de ICAPVAL. Con ellos vamos a dialogar y vamos a presentarlos. Porque este día viernes de 19 a 21 horas tenemos un evento denominado, o mejor dicho, enmarcado en la ciberseguridad. Y quiero que mis invitados se presenten. Y con ello damos inicio a este espacio sobre este fantástico mundo de la ciberseguridad. Bienvenidos. Muchas gracias, estimado Walker. Como siempre, un gusto para el Instituto de Capacitación Profesional del Valle colaborar con ustedes en temas de vanguardia. Por favor, permíteme simplemente precisar el nombre de las jornadas y el nombre de las conferencias. El día viernes 9 de abril del 2021, vamos a tener desde las 18 horas hasta las 19 horas 30 la primera de cuatro conferencias internacionales sobre ciberseguridad y los ataques en el ciberespacio como amenazas globales. Este día viernes, horas, contaremos con la presencia de Ramírez, que va a disertar sobre el tema importancia de la ciberseguridad y ciberdefensa frente a las amenazas del ciberespacio. Es muy importante dar a conocer los siguientes quienes van a disertar estos temas también. El viernes 13 o 23 de abril del 2021 vamos a tener a Jorge Campoverde, quien es máster, con el tema explotando Cero Logón y convirtiéndose en Domain Admin de Ecuador. Viernes 16 de abril del 2021 vamos a tener nuestra primera charla internacional a cargo de Antonio desde Argentina. Él va a topar el tema Drone Forensic Analysis. Y finalmente vamos a cerrar desde Perú con Enrique Bereau Aragón, quien es Master of Science, disertando el tema riesgos de la bancarización digital en el 2021. Como se ve, vamos a tener dos disertantes de Ecuador, empezando con Gabriel, y luego uno de Argentina y luego uno de Perú. De 6 de la tarde a 7:30 de la noche, hora Bogotá, Lima, Quito. ¿Cómo se va a desarrollar y cuál es el tema que vamos a exponer con Gabriel? Estimado Gabriel, le cedemos la palabra. Gracias primeramente, Fernando, por dar esta oportunidad a través de Casval para poder compartir este espacio, y a Walker también por esta iniciativa. Bueno, sin duda, primeramente pues quisiera aproximarnos de que el tema de la ciberseguridad intento hacerlo de mejor manera desde mi perfil profesional de derecho y de alguna manera también en el campo de la sociología. Creo que esa precisión es importante porque el tema de la ciberseguridad ha tenido un repunte importantísimo desde el perfil de los técnicos vinculados al campo de la informática. Esa precisión en un primer momento. Perfecto. Vamos entonces nosotros a hablar de ciberseguridad y le voy a pedir muy encarecidamente a Gabriel que nos indique cuál es el contexto actual para hablar de ciberseguridad y su importancia frente a las amenazas globales. Bien, dentro de este escenario, considerando que en primer término se trataba de dar un enfoque hacia los señores militares y la fuerza pública, pienso que en el país es relevante, ¿no? Durante la década de los años 70, 80, todos los señores militares y la policía en sí se formó bajo una concepción de la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, toda la apreciación estratégica de las amenazas, la ponderación entre factores adversos, presiones dominantes que son de alto riesgo cuando estos ya quieren atentar contra los objetivos del interés nacional, era una metodología, ¿no?, propiamente de inteligencia y de contrainteligencia encaminada a ponderar las amenazas. Ese escenario, yo diría, de apreciación física, estratégica en el mundo actual ha cambiado. Hoy estamos frente a nuevas amenazas a las que sin duda yo, revisando pues algunos autores y tratadistas internacionales, se empieza a hablar de lo que constituye las nuevas amenazas híbridas. Entonces, esas amenazas híbridas, desde mi apreciación, son impredecibles, ¿no? Son impredecibles en la medida que es muy difícil de actuar, inclusive de llegar a medir cuál es el riesgo que estas pueden atentar contra áreas críticas de la seguridad nacional. Entonces, ¿por qué vincular en el contexto actual de la ciberseguridad? Actualmente hay que partir que el mundo enfrenta o tiene presente un enemigo invisible. Este enemigo invisible, lo que señalaba, está dentro de las amenazas híbridas relacionadas con el ciberespacio. El ciberespacio que sin duda ha traído o está acompañado con cambios de tecnología, acceso a la información, pero tiene una amenaza latente que son los cibercriminales, los ciberdelitos, las ciberamenazas. Y de allí que todas las medidas encaminadas a mitigar o a reducir los riesgos desde la ciberdefensa en el caso de áreas estratégicas que les correspondería enfrentar a los señores militares, ¿sí?, por temas de inteligencia y contrainteligencia, los esfuerzos nacionales y aún mundiales son, diríamos, bastante limitados. Entonces, creo que Walker empezó precisando a un inicio, ¿no? Creo que los países que han concentrado esfuerzos en mayor grado, aquí prácticamente se observa, inclusive en la normativa internacional, la Unión Europea. No así para los países de Latinoamérica, los países andinos donde está inmerso el Ecuador. Correcto, pero actualmente, ¿cómo están los países preparados para enfrentar las nuevas amenazas relacionadas con el avance de las TIC y de la ciberdelincuencia? Bueno, hay un estudio, ¿no?, que lo revela la OEA a nivel de los países aquí de la región de las Américas, y prácticamente a nosotros nos sitúa en un grado bastante preocupante. O sea, no hay avances relevantes, excepto diría los países creo que más situados, mejor ubicados de Latinoamérica y de la región andina, se encuentran concretamente Colombia y en los países también de la región andina, Chile, ¿no? Y otros esfuerzos, por ejemplo, a nivel subregional, a nivel regional estaría en Brasil. Ecuador, sin duda, se evidencia algunos avances significativos, ¿no?, en el control, en el esfuerzo de incursionar en el tema de la ciberseguridad. En la parte normativa ha habido algunos avances, diríamos, muy puntuales que se los ha incorporado en la normativa legal a través del COID, ¿no? Pero la cuestión es, diríamos, de extremada preocupación. Todo el mundo está inmerso en las redes sociales, el ciberespacio está presente en todos los entornos, pero generalmente si hablamos del Estado, estarían expuestos a sus atentados a lo que se denomina las áreas críticas, ¿no?, de áreas estratégicas, por ejemplo, de manejo de información en refinerías o poliductos, digamos, a nivel marítimo. Esas serían las amenazas. Y en el caso, por ejemplo, de las empresas, estas tampoco no concentran, pero lo preocupante es que se dice que las pymes son las que deberían concentrar mayores esfuerzos, pero son las más vulnerables en estos temas. Entonces, diríamos que todo el proceso de amenazas latentes relacionados frente al cibercrimen o la cibercriminalidad, se empieza a decir que estos afectan no solamente con las áreas estratégicas, sino con uno de los activos más importantes, tanto de empresas públicas y privadas, como es el manejo y acceso a la información que tienen los cibercriminales. En nuestro país, estimado Gabriel, ¿cómo hay alguna estadística de ataques en el ciberespacio hacia entidades privadas? ¿O cómo se va detectando esta incidencia de la delincuencia, que ya es una delincuencia un poco más tecnificada, ¿no? Ya no estamos hablando del delincuente de la calle, sino que simplemente ya hay delincuentes que tienen conocimiento sobre esto, porque manejar internet es una cosa, pero ya ingresar y romper códigos ya necesita un conocimiento superior. Aunque en el señor Google se encuentra mucha información, sin embargo, para estas especificidades necesitamos un conocimiento mayor. ¿Hay alguna estadística de ciberdelincuencia en el Ecuador? Bueno, los estudios que refería, por ejemplo, de en el caso de la OEA, ¿no?, en las Américas, lo que se refiere de manera general es que las afectaciones estarían alrededor de un 3-4% de su producto interno bruto, ¿no? Y en el caso del país no cuantificado, se habla de manera muy general de unos 300 o 400 millones de dólares, que es absolutamente ese dato alto y preocupante, porque la inversión extranjera en el país no alcanza los 600 mil millones de dólares. Entonces, la situación es que no está cuantificado. Ahora, por seguridad y en el manejo de la información, muchos hackeos o atentados al sistema financiero, a la banca, generalmente esos datos no se revelan, ¿no? Se los maneja con absolutamente reserva para no crear una zozobra ante la ciudadanía, ¿no?, cuando sus cuentas han sido, diríamos, hackeadas o robada su información. Ahora, yendo al plano más doméstico, ¿cómo aplicar la ciberseguridad en la casa? Porque la seguridad del hogar, la seguridad de la conectividad que tienen todos los miembros de la casa, también implica claves personales, también implica datos personales. ¿Cómo ya aplicar lo que tú expones en la praxis? Bueno, en la práctica diríamos que este es el sector más vulnerable, ¿no?, la ciudadanía en general, porque todo mundo está conectado en el ciberespacio, ¿no?, a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, entonces en sus móviles. Pero exactamente, una de las debilidades desde que en la programación y en la configuración de sus claves, ¿no?, de sus passwords, generalmente se lo hace lo más básico, lo más elemental, diríamos, precisando fechas de nacimiento, fechas, diríamos, números de las cédulas de los primeros dígitos. Entonces, esos passwords de esas claves son muy vulnerables, fáciles de tener acceso. Entonces, aquí lo que se ve es que, por ejemplo, una vez que se sustrae esa información, son hackeadas y se pide muchas veces algún rescate, porque sencillamente se empieza a comprometer información confidencial, ¿no?, que está disponible en sus móviles, ¿no? Entonces, esa es una situación. Que de allí la recomendación también que recomendar a nivel social, a nivel familiar, diríamos, a nuevos delitos de una ciberdelincuencia que forma parte de la problemática social. Y eso significa que también la ingeniería social, ¿no?, que es una especie de engaño de cómo sustraer información, porque todos los programas cibernéticos de sofisticados, pero la ciberdelincuencia ataca de la parte más vulnerable, que son las personas, y se sirven de una disciplina que se la conoce la ingeniería social, que no es más que estrategias o mecanismos, diríamos, al margen de lo correcto para sustraer personas vulnerables. Muy bien, ¿qué más podríamos acotar en este punto? Bueno, el otro aspecto que estaba previsto era de cómo tratar de enfocar, ¿no?, el tema de la ciberseguridad frente a la ciberdefensa, en lo que decía Fernando, ¿no?, frente al rol de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo pienso que aquí sencillamente hay que concentrar todos los esfuerzos. Esos esfuerzos nacionales estarían desde la formación propia, ¿no?, de los señores militares, en lo que constituía antes el ex Consejo de Seguridad Nacional, luego pasó como la CNIN, porque aquí es una de las instituciones más vulnerables donde se evitó el hackeo. Entonces, todo lo, como insistía yo, ¿no?, los procesos para recabar información a través de inteligencia y contra inteligencia ya no responden a décadas anteriores donde se la doctrina de la seguridad nacional. Prácticamente las amenazas eran Nuevas amenazas, yo las denomino, son de tipo híbrido, no se sabe de qué país, de qué parte están interactuando y las áreas críticas. Entonces, ese es un tema que hay que abordarlo entre Estado, universidades, a través de los procesos formativos. Y lo que queda latente también es que las universidades, ¿no?, generalmente son las más vulnerables, no están preparadas, no hay inversión en temas de ciberseguridad. Y lo que sí se puede empezar a visorar es de que frente al mercado laboral, el rol de las universidades, en este caso como los esfuerzos que viene promoviendo Fernando a través del instituto, ¿sí?, el centro de capacitación, es evidente, ¿no? O sea, se apunta, y eso lo refleja generalmente España, que el campo de la ciberseguridad, pese a que no es tan nuevo, de cerca de una década, pero es bastante ambicioso, hay mucho que hacer, tanto en procesos formativos, de información y sobre todo para responder a esa gran demanda del mercado laboral, que a corto tiempo, por los delitos y la ciberdelincuencia que está presente, van a generar, ¿no?, en las empresas una fuerte demanda frente al mercado laboral, sobre todo el requerimiento de profesionales calificados. La preparación, justamente como mencionábamos al inicio, es importante. Sale la primera generación de estos profesionales, tecnólogos en ciberseguridad. ¿De eso qué podemos hablar, mi estimado Fernando? Fernando, sí. Muchas gracias. Como comentábamos, en el 2016 nace la idea de crear la carrera de ciberseguridad acá en la región, diría yo. ¿En dónde nace? Nace justamente en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, en una visita que se hizo invitado por la Secretaría de Estado al estado de la Florida, al Florida University y también al Santa Fe College. En estas instituciones de carrera de ciberseguridad nace la idea de traerla acá al país como algo novedoso. En el 2018 se plasma esta idea en una realidad al conseguir dos institutos del país, el Instituto Superior Tecnológico CompuSur, Espíritu Santo de Guayaquil, al ser los dos primeros institutos en la región en ofertar la carrera de tecnología superior en ciberseguridad en septiembre del 2018. Y a Dios gracias, pues ha venido funcionando bien. En este mes, justamente este mes, la primera cohorte de estudiantes de ciberseguridad finaliza sus estudios y van a tener la oportunidad de graduarse y ser los pioneros, tecnólogos superiores, una malla total y absolutamente ajustada a lo que es la ciberseguridad. Vamos entonces a graduar a estas personas. Tenemos el gusto, como decía al inicio, de contar con policías. Y en los cursos que ofrece ICAPAL contamos con militares, con fuerzas especiales de la milicia, como nuestros estudiantes. Yo quería simplemente, si me permiten, estimado Walker y estimado Gabriel, dar unos datos que tú pedías, Walker, sobre por qué es importante la ciberseguridad y por qué ahora en el país estamos interesados en promover esto. Miren, solamente por poner un dato, en el 2018 se perdieron más de 45 millones de dólares a causa de ciberataques. Fíjense la cantidad, 45 mil millones de dólares a causa de ciberataques. Yendo un poco al país, Ecuador, en el 2019, el 15 de abril concretamente, Ecuador denunciaba 40 millones de ciberataques tras el retiro del asilo a Assange, si ustedes recuerdan. Fíjense, desde ahí el Ecuador empezó a entrar en el campo mundial de la ciberseguridad. El primero de la ciberdelincuencia y obviamente a hacerle frente a través de la ciberseguridad. Y para terminar mi intervención, quiero compartirles un dato muy interesante promulgado por BDO Ecuador. Ecuador en riesgo de ciberataques, muy rapidito, es a manera de un caso de estudio. Esto fue publicado el 14 de septiembre de 2020 y dice que hace 10 años tuvimos conocimiento de un peculiar evento en una reconocida empresa del sur del país. Posiblemente se trataba de uno de los primeros casos de un ciberataque efectivo a una empresa en Ecuador. Fíjense. La afectada fue una importadora de equipos que compraba con regularidad a una fábrica de China. En las comunicaciones de correo electrónico entre el dueño de la empresa local y la exportadora asiática, se había infiltrado un hacker. Recuerda, Walker, que el otro día hablábamos, el hacker, el cracker, son los mismos, son los sombreros negros, ¿no? Son contra quienes debemos tener cuidado y contra quienes la ciberseguridad es la que está actuando. Entonces, se había infiltrado un hacker mediante técnicas de ataque de intermediario y suplantación de identidad por correo. En inglés esto se llama man in the middle o email spoofing. Logró hacerse pasar por el proveedor chino, fíjense. Con un correo similar al original, el hacker engañó al empresario ecuatoriano y le motivó a realizar un pago mediante transferencia bancaria internacional a una cuenta en Hong Kong por un valor de $40,000. Un ejemplo, miren, de lo que pueden hacer los crackers el momento en el que logran actuar o como ciberdelincuentes, ¿no? Y no hay quien les frene. Entonces, esta carrera y lo que estamos haciendo con Gabriel y con los otros expositores que les había mencionado es empezar a crear conciencia sobre la ciberseguridad en el país, sobre todo ahora que estamos con el teletrabajo y con definitivamente el uso del ciberespacio como una fuente o herramienta de comunicación. Volviendo con Gabriel, y los datos que tú nos entregas son interesantes. Una pregunta personal, Gabriel. ¿Cómo nace la inquietud en ti para dedicarte a esto de la ciberseguridad? Bueno, este es un tema que prácticamente, dado mi formación profesional, yo decía como sociólogo, pero sobre todo como abogado, ¿no? Las mallas curriculares generalmente no se abordan, ¿no? Si bien se revisa lo que es el derecho informático, pero de manera muy general. Y la preocupación es a medida que uno revisa los instrumentos, por ejemplo, como el convenio de Budapest, ¿no? De cuál es el país de suscriptor, y ahí se habla, por ejemplo, del combate a la corrupción transnacional, ¿no? Y una de las apreciaciones, sobre todo, yo tuve la oportunidad de formarme en temas de seguridad nacional en el IAEN, ¿no? Pero ahí uno se ponderaba otro tipo de amenazas, inclusive el ponderación ahí se habla, por ejemplo, de los factores adversos, presiones dominantes. Entonces, esas presiones dominantes trasladadas a la actualidad es lo que responde a las amenazas híbridas. Y esas amenazas híbridas las empiezo a ver como profesional del derecho desde los nuevos tipos penales que estarían enfrentando y provocando, diríamos, con daños, por ejemplo, atentar a datos, data, toda la información de empresas y de personas a través de la suplantación de identidad. Entonces, ese es el interés que he tratado de incursionar. Sin duda, insisto, aquí creo que profesionales dentro de mi área que estamos incursionando, creo que igual son que la mayoría de lo que le comentaba Fernando son profesionales en el área informática, ¿no? Entonces, eso hace de que también hay que darle otro enfoque frente a los nuevos tipos penales con los que tienen que litigar los profesionales del derecho. Entonces, eso sería igual que para responder el porqué. Entonces, sin duda, yo he observado, por ejemplo, hay procesos formativos, una oferta laboral importantísima de los países de la Unión Europea, generalmente de España, ¿no? Y Colombia, y yo pienso que aquí confío, ¿no? Que todos los esfuerzos que está promoviendo Fernando, pues nos van a ese nivel internacional, por las iniciativas, como acabo de decir, y señala, ya se van a graduar un grupo de profesionales tecnólogos. Y eso es bueno, y un tema del derecho que debemos conversarlo, Gabriel, porque es un tema que no se ha mencionado esa área del derecho en el tema de la ciberseguridad. Y pues bueno, ya enfocándonos en lo que se viene del día viernes, ¿cuál sería el aporte que Gabriel, como especialista en el tema, invitaría, el por qué yo debo estar en este evento el día viernes para nuestros radioescuchas? Sí, yo pienso que puntualmente se podrían concentrar en los siguientes elementos de análisis. Un tema que es de orden global, internacional, dentro del ciberespacio, frente a las nuevas amenazas, que es la ciberdelincuencia, ¿sí? Y la ciberamenazas, ya. La otra cuestión es sensibilizarnos de que el país debe incursionar en el marco de los instrumentos internacionales de Budapest de combate a la corrupción, donde están los ciberdelitos también tipificados, avance en temas normativos. Otra cuestión de mayor relevancia es para la academia, los procesos formativos, ¿no? A nivel de pregrado, de posgrado. Otra cuestión también es costo-beneficio, ¿no? Para las empresas, las pymes generalmente, de que sean sensibles, lo que señalaba Fernando, ¿no? Pues pueden ser hackeadas, pueden, diríamos, pedirse rescates una vez que se intervengan sus cuentas, sus bases de datos, se robe esa información. y fundamentalmente a nivel de la ciudadanía es sencillamente no se trata de que le den la responsabilidad laboral a su domicilio, sino que también en el teletrabajo se estaría pues comprometiendo, ¿no?, mucha confidencialidad de información personal frente al ciberacoso sexual. O sea, hay una serie de figuras que, insisto, están dentro de lo que se denomina la ingeniería social, y para todo eso lo que yo pretendo desde el día viernes de alguna manera es aproximar, revisar algunos aspectos epistemológicos que nos permiten visibilizar desde la parte conceptual políticas públicas en temas de, y sobre todo a la academia, que es donde yo más estoy vinculado y de alguna manera en este caso. Bien, entonces, con esto vamos cerrando la entrevista. Sin embargo, nos quedamos con muchas preguntas pendientes. Para la próxima, Gabriel, vamos a hablar justo del derecho penal en el tema de la ciberseguridad, un tema muy, muy interesante. Bien, la invitación para todos quienes están en el otro extremo de la antena para que a través del enlace que ya mismo les vamos a mencionar cómo localizar y conectarse, ustedes puedan formar parte de este evento, que es nacional e internacional, un evento desarrollado por ICABAL, quien busca ingresar o incidir en la sociedad nacional con un tema muy interesante y que debemos irlo tomando en cuenta, tanto para el tema empresarial, público y privado, porque muchos de los hogares se han visto afectados a través de acoso, a través de las redes sociales, pero eso es un tema que lo vamos a desarrollar en el evento, y ustedes van a tener ahí muchos insumos para que respondan ustedes mismos, ¿por qué debo estar en estos eventos que ICABAL está desarrollando? Son temas nuevos, son temas que usted debe conocer y en los cuales va a aplicar en su como una herramienta, ¿sí? Le estamos dando todos los insumos, le estamos dando el previo, le estamos dando la información general y sobre todo va a tener la oportunidad, si se anima, de también formar parte de los futuros tecnólogos en ciberseguridad. Para cerrar, ¿cuál sería el mensaje de mis invitados? Y nos vamos despidiendo. Bueno, puntualmente algo que quizá estaba también previsto hablar un minutito nomás, es de que el país no está atravesando por una situación de la pandemia internacional, lo del COVID, y esto también ha trastocado, ha conllevado a que las familias convivan, el tema del teletrabajo, sí, el entorno de las redes sociales frente a los ciber... Y puntualmente, lo que le decía Fernando, el país también se presta para un proceso electoral, ¿no? Nada está dicho, objetivamente las urnas dirán algunos datos, algunos indicadores frente a un ganador, pero mi apreciación también es de que aquí puede aproximarse, ponerse en juego lo que yo domino, la presencia también de los ciberdelitos frente al ciberfraude de un proceso electoral. Pero no he dicho nada, pienso que como el cabal somos muy objetivos en hacer esta apreciación. Entonces esperemos que eso no suceda y que en democracia pues el pueblo defina las urnas y no se meta el ciberdelito, ¿no?, frente a un proceso electoral legítimamente como país y como Estado. Desde luego concluyo y Fernando, mi agradecimiento a usted y Cadval y Walker por esta oportunidad de compartir esta entrevista y verles escuchar. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, de mi parte, pues no sé si me permites, Walker, de mi parte, informar que estos eventos, estas charlas, conferencias, están auspiciadas por la Universidad Hemisferios de Kyiv y por el Kyiv College of Applied Sciences de Ucrania. Y adicionalmente, que nos pueden seguir a través de @ICABAL en Facebook. Las conferencias, como decíamos, son totalmente, simplemente entran a ICABAL y ahí van a poder ubicar fácilmente, en Facebook me refiero, van a poder ubicar fácilmente las conferencias cuando estas ocurren. Simplemente clarificar la hora, es el día viernes 9 de abril del 2021 a las 6 de la tarde empiezan las conferencias. Todos están cordialmente invitados, esperamos contar con y el mejor de los éxitos pues a nuestro buen amigo el magíster Gabriel Ramírez, quien va a disertar este día viernes la importancia de la ciberseguridad y ciberdefensa frente. Sí, nada más que por agradecer y estaríamos pues en el mejor lado el día viernes y hacer un llamado al país pues para que vaya incursionando a profesionales y ciudadanos en general en el tema de ciberseguridad, que espero les va a gustar bastante. Muchas gracias a todos. Esto es Discapacidad en Acción en el ciberespacio y hablando sobre la ciberseguridad. Les esperamos este viernes para que ustedes puedan saber todo sobre este tema. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Era muy cerrada, volvías de trabajar. Estabas medio cansado y te olvidaste de frenar. Lo que estaba esperando, me tuve que conformar. Con la foto del periódico, un accidente mortal. Parece que desde entonces empiezan a suceder algunas cosas extrañas que me van a enloquecer. Sueño que tienes alas, que vienes hacia mí. Los dos vamos volando por el cielo en que te vi. Noches mágicas cuando sueño contigo. Algunas cosas extrañas que me van a enloquecer. Noches mágicas cuando sueño contigo. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Yeah. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales con sus recuerdos almacenados en su disco duro. Dios presta el mismo botón de inicio para abrirlo, con el computador, la tecnología está en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que cree. Un proyecto social de Fundación Procordia y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuando en Discapacidad en Acción, les invitamos a que ustedes, que nos escuchen, ejerzan el derecho al sufragio. Es un momento histórico en nuestro país. ¿Por qué? Porque todos tenemos las expectativas de cómo marchará nuestro país en los próximos 4 años. ¿Sí? Adicionalmente, que la democracia se solidifica, se fortalece a través del voto popular. Cuando usted sale a ejercer su derecho al voto, a poner esa línea sobre el papel de su candidato, está fortaleciendo el Ecuador y su democracia. ¿Sí? Ahora no vamos a poner el pero de que por la pandemia no voy a salir porque es peligroso, cuando muchos sabemos y estamos en conciencia de que salimos a veces o salen a veces por salir y sin las medidas de bioseguridad. Ahora el Ecuador nos necesita, nuestro querido y diverso Ecuador nos requiere en el ejercicio pleno del derecho al voto. Así es. Entonces, le invitamos a que con su cédula de identidad se acerque a su lugar de votación con todos los con todas las protecciones de bioseguridad, y pues usted pueda sentirse que ha apoyado a la democracia. ¿Sí? Sea cual sea su posición, ejerza su derecho al voto. Es la invitación que hace la promotora de comunicadores con discapacidad visual, Fundación Procodis, este programa radial Discapacidad en Acción y el equipo de trabajo que conforman las dos organizaciones. Así que pues, todos a votar, todos a sufragar, todos a fortalecer la democracia en nuestro Ecuador. ¿Quieren comunicarse con nosotros? Marque el 27-50-17, también marque el 098-66-01-549. O también le invitamos a buscarnos en el señor Google como Fundación Procodis, para que se contacte con nuestro auspiciante, o a Discapacidad en Acción en nuestro fanpage. Sí, digite en el señor Google Discapacidad en Acción y ahí sale nuestro fanpage. Nos ayuda a crecer dándole un like y también compartiendo los servicios que nosotros prestamos, las actividades que desarrollamos y sobre todo escuchando nuestro programa en esta frecuencia. ¿Sí? ¿Sabe usted el horario? Síganos siempre a través de esta frecuencia inclusiva y accesible. Continuamos en Discapacidad en Acción. Volar es porque estoy feliz, y si estoy feliz es que

Es el momento de la despedida. Hemos disfrutado al 100% de este programa. Los contactos han sido muy interesantes y sobre todo las sugerencias durante toda la semana han sido muy interactivas. Cada uno de ustedes siempre es el invitado importantísimo en este espacio, porque hablamos de los grupos de atención prioritaria, de las personas con algún tipo de discapacidad, sus emprendimientos, la tecnología, las capacitaciones y todo el esfuerzo que se desarrolla en su entorno. En eso se van sumando los oyentes y a eso siempre las emisoras. A través de esta frecuencia usted nos puede escuchar y a través de esta frecuencia nosotros podemos hacer obra social. Sigue en sintonía de esta frecuencia durante lo que resta de la programación y sobre todo póngale una carita feliz por ser inclusiva y accesible, por cumplir con la normativa y sobre todo tener la voluntad de apoyar a los grupos de atención prioritaria. Mi nombre, Walker Verde Soto. Me despido invitándoles nuevamente a ejercer su derecho al sufragio. Salgamos a votar, salgamos a colocar esa línea para fortalecer a la democracia en nuestro Ecuador. ¿Sí? Es el mejor momento para ser parte de este Ecuador democrático, de este Ecuador tan lindo que nos permite hablar, movernos con libertad, sentirnos libres de desarrollar un emprendimiento, de desarrollar nuestras ideas y que podamos sentirnos libres. ¿Sí? Con este mensaje me voy despidiendo y recuerden que este programa ya se escuchó. Chao, chao. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, una parte de mí que se marcha con la frialdad que tuviste al decirme adiós. Fuiste tiempo de amor por las noches y hay que reconocer que lo hacías bien. Era llegar con la espada hasta la pared. Fuiste tantas cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no seas nada. Sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esa mirada que aún me hace estremecer. Fuiste amiga de mis enemigos, todos ellos antiguos amigos. Ya sé que no se puede evitar lo de ser mujer. Fuiste mucho y fuiste muy poco, así son las historias de locos. Son puertas y hachas con forma de corazón. Fuiste tantas cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no seas. Esa mirada que aún me hace estremecer. Fuiste tantas